la más preferida de todas las cumbias que canto. Esta es la más preferida porque un día la canté para dejarte dormida. Porque un día la canté para dejarte dormida. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecerte. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecerte. Que de ti estoy lejos, te sigo yo recordando. Ahora que de ti estoy lejos, te sigo yo recordando. Y aunque no tengo tu amor, siempre te sigo cantando. Y aunque no tengo tu amor, siempre te sigo cantando. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecerte. Mientras dormías cantada, cumbia para adormecerte. Tu pelo negro acariciaba, siempre al hacerte dormir. Tu pelo negro acariciaba, siempre al hacerte dormir. Ahora acaricio las aguas que me separan de ti. Ahora acaricio las aguas que me separan de ti. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecerte. Mientras dormías cantaba cumbia.